final es fraternal. Guarda, que me enseña una y mil veces, y encima que yo no aprendo, me paga y con intereses. Solo seis glóbulos rojos, una nena, cuatro pibes. Para él se lo deja quien suscribe. Yo tengo mucho de él, si hasta lo escucho cuando hablo. Tengo un ángel de la guarda que Dios le puso Juan Pablo. Bueno, aquí estamos de vuelta y estamos con Piti Fernández, que nos trajo este primer disco solista, primera experiencia fuera de lo que es Pastillas, conmigo mismo. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto para mí estar en el programa. Bueno, bueno. De verdad. Un gusto también que estés. Recordando también las veces que hemos venido a la tribu, que fueron un montonazo. Al principio de todo. Al principio de todo, con Ezequiel. Y bueno, yo después en estos tiempos que no nos vimos, que comentaba que soy un fanático de sus libros y los discos, que es lo mejor que tienen. Del libro. Es lo mejor, porque no hay, mirá que me he leído todos los libros de Rock Nacional y no hay ese tipo de libro, ¿no? Que venga acompañado con el disco. Con las entrevistas. Y escuchar la voz, ¿viste? Claro. Pajarito Saguri. No, nunca más, sí, imagínate. Bueno, es así. Totalmente. Así que feliz. Y contento de presentar este laburo también. Súper conceptual, con un montón de ideas que fueron bajando. Fueron fluyendo y confluyendo en este laburo. Un libro de mi abuelo con cuatro poesías que fueron. Sí, eso nos contabas, ¿no? Como que es también una. Ah, perdón, no, yo me lo perdí. ¿Cómo era? No, que tiene. Bueno, en realidad lo que sucedió fue que yo tenía cuatro composiciones que había hecho con mi amigo Beto Sueiro, un compositor afín a Pastillas también, que hacemos bien. Cosas juntos. Un taxista bohemio y poeta, increíble. Mirá. Que hizo la mejor canción a mi criterio de Maradona, que puedo decir que era mejor porque no la hice yo, la hizo él. Así que bien. La verdad que la letra es increíble. Y bueno, con él compuso una canción para mi viejo en sus 70 años, otra para mi vieja, la letra, yo hice la música, para sus 70 años. Y ya había dos temas así en Pastilla del Abuelo, entonces quedaron un poco relegadas ahí, fueron regalos que quedaron flotando. Hice esta canción, El Ángel Helada, con la que abrimos para mi hermano y mi hermana. La poesía hace mucho tiempo, la música en junio del 2017, y una canción para mi abuelo y los cuentos que él nos contaba a nosotros cuando éramos chicos con los personajes de la familia. Yo era Ojo de Águila, estaba Pluma de Oro, y cuando él falleció yo fui el encargado de contárselo a los más chiquitos que iban naciendo y ponerle nombres, Puño de Acero y El Alemán, que son los que tocan conmigo en este proyecto. Ah, muy interesante. Bien, son mis sobrinos que tocan conmigo, 22 y 27 tienen, y están rindiendo muy bien, increíble. Entonces esas cuatro canciones ya escapaban un poco a la órbita de Pastillas y medio que se generaba algo familiar y pegajoso. Claro, y personal. Y personal. También, entonces lo convoqué a mi primo Diego Betancor, que también es un es de todo un poco, guionista, productor de televisión, de radio, musical, de todo. Muy activo, muy creativo. Y dije, hagamos un disco conceptual sobre la familia, qué sé yo, a 2 años. Bueno, su velocidad es tremenda, es un huracán. Y en 2 o 3 lunes teníamos, bueno, a él se le ocurrió, y vamos a buscar el libro del abuelo, a ver qué hay, que seguramente haya algo. Un libro que en realidad se hicieron nada más 50 copias. Mi abuelo arreglaba baterías de auto, nada que ver. Pero tenía ese hobby de sanar escribiendo toda su melancolía, que era bien melancólico. Poesía, sí. Entonces, sí, sacó un libro de 50 copias para sus clientes, para regalar cuando se retiró, cuando cerró el taller. Y le hicieron 3 copias de regalo en cuero para cada una de las hijas. Esto es lo que tratamos de replicar con el arte de tapa. Claro, sí, justamente se ve como un libro así de cuero. De mil cuero gastado. Sí. Y conmigo mismo, es una de las poesías del abuelo que le daba nombre al libro y me vino bien para esta etapa de la vida también, donde estoy haciendo esto conmigo mismo y con mi árbol genealógico. Porque hay canciones para todo. Después unimos una canción para la tía que hizo mi primo, y un sobrino me escribió una canción a mí, y yo le escribí una canción a otro, y así fue que hay un básicamente un árbol genealógico musicalizado, folky. Uh-huh. Medio folk, medio country, me gustó siempre en algún... Al principio yo arranqué tocando y escuchando mucho los primeros discos de Clapton, viste, que tenían esa sí. cosa country, uh-huh. Lay Down Sally y algunos uh-huh. temas así, bien country, y después me habré ido un poco más a la cosa country de Vaughan, y ni hablar que, bueno, después Creedence en la ruta es lo mejor que hay. Claro, sin duda. Entonces siempre ese bichito lo tuve, y acá para separar un poco la línea musical, generé eso, 3 guitarras electroacústicas en vivo, y a mover la patita y la cabeza. Muy bien, son 12 temas. Son 12 temas, y el repertorio va a estar complementado con, le contaba recién a Ezequiel, con versiones de temas de los 60 y los 70. Digo versiones porque el leitmotiv de las cuestiones, si el tema es rápido, lo hacemos lento, y si el tema es lento, bien, lo hacemos rápido. Entonces, más que covers, son versiones. Claro. Y ahí está Miguel Abuelo, Tanguito, hay Box Day, Manal, Billy Bon y la Pesada, Papo, Charlie, Gieco. Qué bueno. Todo popurrí, 3 popurrí de versiones. Ahora voy a tocar alguno para que se den una idea. Va a ver. Bueno. Y bueno, 3 popurrí de versiones donde se van mezclando Morris y todo eso, mamo. Sí. Bueno, maravilloso. Esa mano. Vamos escuchando algo y sí, seguimos charlando ahí. Nos dio un panorama un poco del... Que el libro, que parece por ahí, sí, que las puntitas están desgastadas, viejas, pero no, es como un arte, ¿no? Era tal cual, sí. Está muy bueno. Y en realidad está acartonado. ¿Cuál tema querés poner? Habías elegido uno ya, ¿no? Sí, la verdad que una de las experiencias más hermosas que me pudo haber pasado fue que Gustavo Napoli, de alguna manera, legitime la lírica de lo que hago y haya aceptado cantar el tema Le Tengo Miedo al Silencio. Le Tengo Miedo. Es una poesía a mi abuelo. Una poesía de mi abuelo, de mi abuelo. De tu abuelo. Y del silencio de campo. Mi abuelo era un hombre de campo. Claro. Así que el silencio de campo es bien particular porque siempre es está... Es un vacío enorme. Claro, siempre está el viento, un perro que ladra, la oveja que, viste, que bala y... Y es difícil que haya, silencio, cuando hay silencio, sí, es abismal, seguro. Ese silencio así imponente. Así, no, sí, este urbano vacío. Lo charlamos con el Chizo. ¿De qué pueblo? El viejo, el abuelo, y el abuelo nos... Me mataste, habría que preguntarle de dónde andaba. Sé que siempre fue del sur, viste, la cuestión cerca siempre de Soldati, y después terminamos en Boedo, pero... Y en su época seguramente era... Pero era medio campo. Alejado. Bien, bien. Bueno, bueno, le tengo miedo al silencio del disco Conmigo Mismo de Pity Fernández. Le tengo miedo al silencio porque me pongo a pensar. Quiero oír silbar el viento y los pájaros trinar. Cuando voy por el camino en medio de la oscuridad, el balar de una ovejita me hace estar acompañado. El silencio se agranda y yo me pongo a pensar. Mi perro, fiel compañero, pronto se pone a ladrar. Y así voy por los huellones con mi tordillo manchao y hago un alto en el camino para poder descansar. gracias como viendo arriba uno se hace inmensidad. Le tengo miedo al silencio porque me pongo a pensar. El silencio deja huellas en mi mente. El silencio es engañoso y es traidor. El silencio trae el miedo de perderse y de ser. El silencio deja huellas en mi mente. El silencio es engañoso y es traidor. El silencio trae el miedo de perderse y de ser uno con Dios. Eso, mirá, eso decía tu abuelo. Eso decía el abuelo. Qué gran mecánico. No, en realidad, ¿cómo entendió? Claro, ¿qué? En realidad, esa es una poesía del abuelo, pero no es completamente de él. Mi primo, que te digo, el guionista, hizo el ejercicio psicomágico, según Jodorowsky. Bien, bueno, en realidad toda esta situación, yo me tatué el árbol genealógico acá. Te iba a preguntar si habías leído Jodorowsky. Claro, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Y el metagenealogía me lo fumé, lo tengo ahí en la mesa de luz. De ahí que te contaba, ¿no? Que a veces uno hace lo posible por no repetir la historia de los padres, pero por ahí estás repitiendo la historia de un bisabuelo que nunca que no conociste, pero se llama igual a vos, ¿viste? Y cosas así muy interesantes. Y bueno, el ejercicio, digo, medio genealógico y psicomágico de componer con el abuelo, de ver qué hubiera sentido el abuelo según él y seguir la canción. Que es el estribillo, ¿no? Él hizo dos estribillos de poesías del abuelo. Y bueno, y fue uno de los estribillos que con Gustavo charlábamos también, porque Gustavo no va a cantar cualquier cosa, ¿no? Sentémonos un segundo a ver qué pasa con el miedo. ¿Por qué traído? ¿Por qué el silencio es traído? Si el silencio sabemos que también puede ser sanador. Sin duda. Y si uno lo sabe manejar, se evita decir cada boludez bárbara, ¿viste? O decir todo lo que pasa por la mente, que tampoco es uno. Y bueno, y charlamos largo y tendido y bueno, creímos que a veces el silencio, bueno, puede llegar a traicionar, sobre todo cuando uno quiere expresar algo como una injusticia, ¿no? Como las cosas que pasó en la radio últimamente. Bueno, el silencio puede serlo. Bueno, llegamos a una hermosa charla en la que quedamos en eso, que también el silencio puede ser abismal y puede asustar. Una de las cosas que asustan a los nenes son el silencio y la oscuridad. Entonces nos sentimos los dos pequeños y compartimos ese tema. Pero bueno, hay otras canciones como Flores Blancas también, que habla un poco, recién charlábamos, psicomágicamente, de sanar y hacer las paces con algunos difuntos de la familia que no son recordados, que quedan en el camino. Y las flores silvestres se hacen cargo de ellos, ¿no? Una canción a las flores silvestres que están en las tumbas que a veces olvidamos. O sea que un poco expresa todo, las miserias también de la familia, ¿no? Que las hay. Y no, que eso es inevitable. Estaba viendo ahí las letras y un poco el libro, y es son canciones que si vos no contás esta historia personal, uh-huh, quizás no se descubren. Uh-huh. No se descubre de dónde salió todas estas canciones. Bueno, eso. No están personalizadas, digamos, en una persona, sino son muy amplias. Qué fiesta, sí, bueno, tal cual. Para que uno se pueda identificar. Eso tiene un porqué también en cuanto al show, porque fue todo medio craneado también, y como te digo, una conjunción de cosas. El show viene más hablado, ¿viste? Es un show que viene, claro, folk desde el sonido para diferenciarse de pastillas. Butacas, ¿no? Que también es algo a lo que el público no está tan acostumbrado. Teatro Coliseo, estamos hablando. Teatro Coliseo, el 25 de noviembre. Y también más parlado. En Pastillas del Abuelo hablo cada vez menos. Está bien que son, claro, muchos más temas los que siempre tocamos y ya las canciones dicen bastante. Entonces, que hablen las canciones. Acá estoy como un poco más parlanchín y cuento la historia de cada personaje nuestro. Claro. Así que bueno, se da otro show. La gente va a poder disfrutar de otra cosa y va a facilitar este paralelismo que Dios quiera lleve años. Y de alguna forma también como que los introducís a la historia del disco, ¿no? Y, ¿no? Porque bueno, hay gente escuchando la radio, pero o sea, cuando te van a ver están todos y se enteran todos. Y ahí colapsa toda la obra, digamos, las canciones, la letra. Lo que se va a ver atrás, bueno, la música, que es eso que nos explica, como decía León el otro día, el perfume de Dios. Bueno, ahí es que una vez que lo escuchás, ni siquiera en el disco, tenés que estar tocando ahí, y aparte mirando los costados. Yo me acuerdo de haber ido a ver a Joaquín por ahí, la sensación del teatro es esa, mirás al de al lado y decís, ¿estás disfrutando tanto como yo? Claro. ¿Viste? Y bueno, pasa en todos lados, pasa en los recitales también. Pero van a colapsar un montón de cosas, imágenes que hay en la pantalla, de fondo, y algunas cosas, elementos seguramente en el escenario. ¿Imágenes familiares? Que en Pastilla del Abuelo no hay, siempre hay una cosa rockera de correr, y acá por ahí, a ver, qué sé yo, algo más ambientado, más íntimo. ¿Invitados, Piti? ¿Qué va, algunos invitados? Seguramente, sí, bueno, se intuye que algo con estas intenciones y esta energía va a incluir a alguien de Pastilla del Abuelo, seguro que se venga a tocar. Alejandrito, que es mi hermano de toda la vida, va a venir a tocar el piano. Bueno, el Mono de Campanga es un gran, digamos, seguidor de esta obra. Me enorgullece que así sea y lo menciona siempre en sus redes. Así que también está invitado. Pasa que tiene un show en Tigre y bueno, está ahí como en aprietos de tiempo. Pero va a venir seguro a ver la primera parte del show y si puede también se sube a cantar. Y la primera fila, toda la familia, me quiero imaginar. Toda la familia ahí, mezclada entre el público. Vamos a hacer famosa la tía, todo. Muy bien, vamos a sacar fotos con la tía. Ahí. ¿Te agarraste un seguidor, familia? Sí, un seguidor. Hay algo. No me quise poner en cumpleaños de 15, pero hay algo, hay alguna perla que es necesaria y se pone. Un seguidor, que lo sé, tipo, viene el tema de la tía y lo aguja. Cumpleaños de 35. Yo recuerdo un show de Papo en Obras, que en un momento dice que va a ser el viejo y lo saluda al padre y que sale una manito del padre. Muy bueno, allá al fondo. Qué bueno. Eso va a suceder en tu show. Sí. Tía, ¿dónde estás? Aplausos a la tía. ¿Viniste con tu compañera? Vine con mi compañera, hay que ir a buscarla porque es tímida. Pero ¿cómo se llama? ¿Tiene nombre la compañera? ¿Sabés que no le he puesto aún? La sin nombre, más misteriosa es. La isla de Gulliver, que es lo que veías de chico. La isla de Gulliver son los cuentos que él me contaba, que él nos contaba de chico, y están todos los personajes. Él era Gulliver. Y el conflicto sucedía siempre en el castillo de las sombras. Bien, eso es re loco, ¿no? Porque yo decía cómo el abuelo también. O sea, no era el castillo de los dragones era animales que te matan. Era algo que yo creo que él también, mientras contaba el cuento, debía sanar algo de las sombras adultas, ¿viste? También. Claro. Y a nosotros nos da un cagazo bárbaro de las sombras. Así que bueno, ahí están todos, están los más chicos y los más grandes. Bueno. De la familia con sus nombres, el alemán, el chino. Faltaría una púa, mirá como casa de herrero. ¿Tenés hay una púa ahí? No, vos sos baterista. A ver, te doy a mirá, ahí tenemos una. Sirve. Está rota. Sirve. Las púas rotas son las que mejores suenan. A ver cómo sería esto, porque los popurrí. ¿Qué? ¿Vas a hacer un popurrí? Tenía que elegir entre dos equipos. Fútbol 3 contra 3. Ponele que juegan. Tanguito. Sí. Juegan Tanguito con Spinetta de un lado y. ¿Quién más? Pará. Y del otro lado juegan Miguel Abuelo, Box Day y Morris. Y tenés de este lado Tanguito, Manal y Miguel Abuelo. Pesadísimo, sale empate, che. Tanguito, Manal, Miguel Abuelo. ¡Sí! 5-5 sale. Igual Tanguito tocaba todo desafinado, no hay problema. Sí. verte llorar. Natural. Natural. Me gusta verte las mañanas, ponerte de colores. Natural. Porque mi nombre no soy yo, porque no tengo una casa, porque estoy solo y no soy. Por ahí con solos en el medio de uno, del otro, ahí nos, ahí está el... ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, vamos. Gracias. Nos emocionaste, ¿eh? Gracias, che, bueno, qué fiesta ahí, con onda. ¡Vamos, Arrón! Son todos los lentos, van rápido. Está muy bien, está muy bien. Hay muy un... bien. Sí. Dos más de esto, ¿vale? Por ejemplo. Así que con eso completamos el repertorio. Qué bueno. Muy bien, muy justo bien. Justo hablábamos de Miguel Abuelo, me quedé ahí... Claro. Me quedé ahí pendiente. La próxima obra de Miguel Morris y mi cosa. Igual todo y, lo pueden escuchar day, el 25. Seguro, 25 así. De noviembre. Dale, hablemos de eso. ¿Quién más te acompaña aparte de tus dos sobrinos? ¿En serio? ¿Agarraste a los dos sobrinos? Claro, les estás pagando, ¿no? No, sí, claro. No es explotación familiar, ¿no? Pero sí, les pago hasta los ensayos, no la pueden creer. No la pueden creer. No la pueden creer. Ellos tienen la huella rebelde, están andando muy bien, está rockeando lindo. Y bueno, ahora, mandalos para acá algún día. Sí, cuando claro. Tengan alguna fecha que se vengan. Claro, por supuesto, así. Bueno, van a estar tan contentos como yo. La verdad que yo, para mí también es muy importante, muy lindo recuerdo y aparte, bueno, como te digo, un fanático. Tengo acá el evento que le pusiste Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Al evento yo no de puse Facebook. Nada, ¿eh? Yo no puse nada. Acá dice organizado por Pitti Fernández. Mirá. ¿Qué pasa? Ah, sí, dice. ¿Qué no la cuenta? Pero, es el otro Pitti Fernández. Yo estoy organizando esto, no bien. Me digas. Tú el tren. La madre. Bueno, ya fue. Esto pasa después de tal hora, ¿no? Sábado 25 a las 21 horas. De 21 a 22, cortito va a ser el show. ¿Sí? ¿Qué sé? Está bien. No, es para que llegue la gente temprano. Que llegue temprano. Está bien, claro. Obviamente. Está muy bien puesto. En el Teatro Coliseo, qué lindo elegir el Coliseo, ¿no? Sí. Para este tipo de oportunidades. ¿Has tenido experiencia ahí? ¿Han tenido nada. Sé que es un lugar emblemático. Claro. Pasado, hermoso. No sé si La Máquina. Ahí tocado, empezó el rock, ¿no? Con los festivales Beat Baile de Jorge Álvarez. No, tiene idea. Alguno que otro a las 10 de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Guarden con los fantasmas en camarines. Hablan las paredes, me encanta. Qué sí, bueno. Creo que para arrancar esto no estaba. Sí. Entre todos los recaudos era no ocupar la calle corriente. ¿Y cómo se combina? ¿Se va a combinar tu carrera, la banda? ¿Cómo lo están programando? Bueno, hay cosas que son siempre nuevas y hay cosas que pudimos intuir. Lo bueno fue que siempre fue con buenas intenciones, ¿viste? Y tomando recaudos de estilo, de sonoridad, de presentación. De repertorio, ¿viste? De no meter mano. Hay solamente un tema que es Esperándome, que tiene la génesis pastillera. Claro. Lo hicimos con la anterior formación de Pastilla en un demo que no está editado, pero es una canción de mi abuelo que justamente le hace a mi abuela cuando dejó las cenizas en un río que ella dijo. Entonces es una pintura que merecía estar en la obra. Pero se tomaron todos esos recaudos. Y la verdad que hay cosas nuevas, ¿sí? ¿Qué sé yo? Nunca supimos que en realidad todas las notas iban a ser mixtas. Eso es algo que podíamos intuir, algunas por ahí más o menos, y algunas tal vez que no se da, pero sí, la mayoría terminan siendo mixtas, ¿viste? Y está bueno que así sea, ¿viste? Bienvenido sea si es así. Porque es así, ya no saben cómo presentarme. Piti de las Pastillas, bueno, de Bill Malisi, bueno, de Conmigo Mismo, claro. de Caballito. De Huracán. Parece mi mamá, que dice los nombres de todos mis hermanos antes de nombrarme a mí. Entonces, bueno, pero se está llevando hermoso. Se está llevando hermoso, sí. Está también bien. Abrí, yo antes decía que me la pasaba mirando plantas, y bueno, dejé de mirar un poco las plantas, me abrí unas redes también, que por suerte maneja su majestad virtual. Bien. Pero también sirvió como un canal para tener lo que decir ahí. Y bien. Poder elegir y seleccionar qué cosas decir dónde. Y está buenísimo también. Se aprende. Y aparte de la presentación del 25, me imagino que hay un montón de gente en todo el país esperando que me vayas a presentar esto. ¿Tenés ya algunas cerraditas, algo en Córdoba, alguna cosita? Se presentó federalmente. Te interrumpo porque te cuento. Si no, se presentó federalmente. Hicimos primera fecha en Rosario. Ahí va. Segunda en Córdoba y después estuvimos en Mendoza. Ahí va. O sea que hubo ya tres shows donde nos fogueamos un montón con gente que, bueno, que también estaba encantada, ya se sabían los temas, todo. Bien. Y hay unas fotos hermosas que recuerdan las noches. Y ahora como que, bueno, sí, se da el cierre de este proyecto es el 25 de noviembre. Ahí donde vamos. Se cierra esta gira conmigo mismo. Y bueno, arranca un laburo ya de participar en festivales. Claro. Ojalá podamos estar en el Cosquín, ojalá. Bueno, hay una información de estar en el Varadero y empezar a tocar en festivales, que también está buenísimo. Bueno, ahí te venís a comer un asado a la casa de mi vieja, que es ahí en Varadero. Ahí en Varadero, sí. Ahí nomás. ¿Y vas a ahí estar la por la fecha? Sí. ¿En febrero? ¿Cuándo es? ¿Qué 4, 5, sí, febrero. 4, 5, principios de febrero. Comunicamos. Cuando comunicamos y la armamos, dale. Dale, voy a echarlemos de los 70, ahí. Por favor. Que, ¿cómo no? Fue que pudimos nacerte después. Qué bueno. Yo nací en esa época. Sí, no, bueno. Mucho antes. Claro, ¿en serio? Sí. Claro, bueno, increíble. Así que increíble, algo viví. Claro, exacto. ¿Qué tenemos? Nada. No, la tanda, ¿no? Exacto, tanda, pero para gente. ¿Vos tenés que salir volando? No, para nada. ¿No? No. ¿Y si le robamos un tema más? Dale, hacemos de Miguel Abuelo, que hubo un especial de Miguel Abuelo acá, que me quedé con ganas de hacer esa por el gran Miguel, que lo adoro. No te vayas, aparte de Abuelo, Puchito y seguimos. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu. A las 14 horas por la tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llamalo al sapo, boludo, para hacer eso. Bueno, lo prometido no es deuda, así que vamos para adelante con este, no sé, homenaje, ¿cómo querés presentarlo? Hablando de Miguel, sí, hablando de Miguel, que cuando escuché antes esa historia, esa parte de la historia está buenísima. Vamos a hacer Miguel Abuelo, Morris y Vox Day. Maravilloso. Bueno, atento a los errores, ¿eh? tronco, haz tu cabeza estallar. Oye, niño, no te dejes, haz tu cabeza estallar. Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata no es la paz. Oye, niño, no seas tonto, no, no me quieras ganar. ¡Qué velocidad! Ya arroja tu armadura, ser el aire no es pensar. Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata no es la paz. Tu suerte, nadie te podrá ayudar. No hay camino hasta tu suerte, haz tu cabeza estallar. Ayer nomás en el colegio me decían: este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás había una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente como hoy. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Noche hizo luz y fue el cielo y esto que está aquí. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que se fue el mundo del hombre. Fue así. Hombre, que te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo hoy. Pueblos y países y hubo hombres con memoria. Claro, solamente digo que se fue el mundo del hombre. Y se contaron todas esas cosas. Y fue así Por ejemplo, Popurrís. Hay uno más de estos, entonces sí. Para disfrutar el 25 de noviembre en el Coliseo. ¿Y lo haces con banda o lo haces en acústica? Banda, pero tres electroacústicas, es un shingy shingy claro, que te vuelve. Tres acústicas. Sí, hay un rasgueo feroz de tres electroacústicas. Piti Lepera y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, mi sobrino, Mariano Fernández, Juan Germán Fernández, y un hermoso virtuoso, un maradoniano que rescaté, que se toca todo en lo que tiene que ver con folk, que es un mendocino, Martín Morales, grosso. Hay tres guitarras electroacústicas, folk, ruta. Genial. Bueno, la mejor ahí para este emprendimiento, ahí la primera fecha en Capital sería. Primera fecha en Capital, claro, bien. Sí. ¿Y tenés alguna otra programada? Y después, ¿puntual? ¿Así como Piti? Sí, vamos a aparecer en algunas cartereras. Estaba en El Varadero, por ejemplo. Claro, dijiste y eso, pero... Algo de eso bien. Después. Y bueno, ya a ver la próxima presentación, ver si se puede registrar esto. ¿Y con bueno. las Pasti? Y con Pasti ya estamos presentando DVD. El primer DVD en 15 años, jugando con eso de que la verdad la capacidad de asombro nunca cesa, porque hay siempre algo nuevo por hacer, y después de 15 años esto nuevo fue el DVD, que es vernos a nosotros mismos, claro. Cosa que no hacíamos con el archivo, claro. Elegir las mejores tomas, las mejores canciones, bueno, la verdad un hermoso desafío y un arte de tapa muy muy nutrido que se encargó el baterista nuestro, Juancito Coma. Bien. Un arte de tapa con mucha información, una caja de pastillas, se llama Vivo de Pastillas. Mirá vos. Vivo de pastillas, sí. Yo también me reí cuando se me ocurrió. Y bueno, hay un prospecto ahí en una caja de medicamentos, con un prospecto, con todo. Ah, bien. Sugerencias y contraindicaciones. Se hicieron cargo. Está muy bien. Sí. De una. Bien, bueno. ¿DVD y CD o DVD solo? DVD y CD. Sí, DVD y CD, o sea, es un disco y unos amigo. Extras también. Yo metí cuentos cortos de alguna vez que... Alguna vez que estuve hace unos años, ya 5 o 6 años, en un taller literario, rescaté unos cuentos cortos que van en voz en off, cortos, ¿no? 15 renglones. Sí. Para, nada que ver, para un preso que se libera soñando y para un domador que le habla a su caballo, pero al final habla el caballo, y cosas así medio cortazarianas, que me empecé a dar cuenta que con imágenes de backstage y de ruta y de pastillas podía haber una relación imagen-cuento, bien. Aunque fueron concebidos para otra cosa, ¿no? Sí, pero había una situación de doma entre el público y yo, había una situación de prisión en una combi de esas que de 12 horas, todos aprisionados ahí, y hay que soñar para liberarse. Sí. Bueno, se unieron algunos relatos con imágenes. Esos extras están interesantes. Bueno, interesante, muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, gracias por estar, gracias por venir. Gracias, vamos a escucharnos, vamos a irnos con un último tema del disco. Vamos. No sé si querés... La rareza, a ver, una rareza. Una rareza. Entonces vamos con Flores Blancas, que es una mezcla de folk con Babasónico. ¿Para quién? ¡Ah! ¿Para quién? Flores Blancas es para Flores los... Blancas inspirado es para, con qué es para persona las, de para tu las vida. Flores silvestres. Sí, para que, los muertos. Sí, de los, de para las flores silvestres que se acuerdan de los muertos que lamentablemente olvidamos por la cotidianeidad y otros asuntos. Bueno, así es. Gracias por haber estado. Gracias, y nos volvemos a encontrar. Por supuesto, un placer total. Bueno, gracias. Volvemos. Praderas, en los arroyos, junto a las piedras, allá en los valles, bellas y eternas, entre los yuyos, cardos y hiedras. Que den belleza, flores humildes, flores. amores del pobre, sin más cuidados que el sol y el agua y el viento frío que las recorre. Flores de nadie, que nadie cuida, que al pasar pisan matándolas, que nadie lleva en sus ojales. Viejas tumbas adornarán. Faltan mis flores, mi pensamiento las pone allí. Y si un momento cierro los ojos, entre la niebla te veo a ti. Es que tenemos la misma sombra, es que mi vida y mi corazón sienten nostalgias de tu cariño. Que flores blancas te ofrezco yo, en flores puras, puras y blancas, como fue en vida tu corazón, desde tumbas que otros olvidan, flores blancas te adornarán. Matándolas, que nadie lleva en sus ojales, flores blancas te adornarán. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás.